diferentes distancias. Soñamos la misma gente en diferentes camas. Los mismos recuerdos en diferentes memorias. Guardamos las mismas cosas en diferentes lugares. Lloramos el mismo dolor en diferentes lugares. Los mismos recuerdos en diferentes memorias. Frases en diferentes diarios. Dormimos las mismas noches en diferentes horarios. Los mismos recuerdos en diferentes memorias. Llegamos al mismo olvido en diferentes momentos. Sentimos el mismo dolor en diferentes momentos. Los mismos recuerdos en diferentes memorias.